Siempre he tenido una fascinación por los cuellos, cuellos como el de las bailarinas, largos y delgados. Cuando practiqué ballet era muy importante bajar los hombros y estirar el cuello. Siempre veía el de mis compañeras añorando fuera igual. En cambio el mío siempre fue corto, estructura genética que me heredó mi padre. Además era diferente. La parte izquierda desde mis 4 años ha tenido una gran cicatriz, como secuela de una quemadura. Aunque no me gustaba ocultarlo por ser tan corto, para ser sincera a veces lo hacía. Aparte del cuello, me gustaban mis hombros, fuertes y bien estructurados, estructura heredada de mi madre. Me encantaba de niña la ropa straple, enseñar los hombros, otra parte hermosa de los seres humanos. Llegó el día en que mi cirujano plástico decidió, claro, con autorización de mi papá y mamá, colocar piel del hombro sobre mi cuello, para tratar de eliminar la gran cicatriz que dejó el fuego, procedimiento llamado colgajo charretera. Charretera por estar en la posición del emblema militar, el mismo que se coloca sobre los hombros. Todos estos procedimientos que llevaron varios años de mi vida dejaron una marca imborrable en mi hombro y cuello del lado izquierdo. Creo que como las charreteras de guerra significan mi lucha y valentía constante contra una sociedad que no va más allá de las marcas y las cicatrices, las cuales me siento orgullosa que estén ahí, porque sin ellas no sería yo. Porque sin ellas, además de la constancia, perseverancia y paciencia, aprendí desde muy pequeña que la belleza es relativa y subjetiva, y más vale el amor propio y la seguridad para ganar las batallas, donde el dolor se apaga poco a poco. Todo esto lo aprendí y construí gracias al fuego que se surció en mi piel. Esta es mi historia. Laura Contreras Cambronero, Lauco.